Prenda Guara, chico. Arte accidental. Los jueves. Empieza a las 20, termina a las 22. Me voy a reír mucho. Va que lo encuentro el viejo tirándome las tetas. ¿Vos también qué querés, Majo? Yo también, ¿qué, Eugenio? Oíme, si yo duermo desnuda es porque el calor es asfixiante. Y la puerta la dejo entreabierta. Porque... Está bien. No me hagas hablar, mira. Esta noche voy a hablar con él. No, acá no hay nada que hablar. No dejo la puerta abierta para que el viejo me ande espiando. Hay que dejarse de hacerse el tonto. Eso es lo que hay que hacer. Y es lo que se me viene a la mente. Mientras nosotros barremos la vereda, hay gente que está haciendo cosas trascendentales. ¿Pero quién está barriendo? Es una manera de decir. Pasa que sigo tomada por el sueño de anoche. ¿Otra vez con eso? Sí, otra vez con eso. Ya vas a ver vos cuando yo abandone esta vida primitiva. Grito, me vas a pedir que te... Oye, ¿vos no te aburrís acá? ¿Cómo no te aburrís? En la ciudad tenés cosas para hacer todo el tiempo. Actividades, programación. Un mercado en cada esquina tenés. Eso sí, son todos chinos. Estos chinos se van a adueñar del mundo. Acordate lo que te digo. Tírame los dedos. Y si no, fíjate en los japoneses, como antes perdían el tiempo con los arreglitos florales, las pinturitas. ¿Cómo es que se llamaban? Origamis. ¿Eh? ¿Y qué van a? No, no me va a salir. Bueno, la cuestión es que un día estos tipos se levantaron de la siesta y catalizaron todo ese aburrimiento en los engranajes de la electrónica. Y hoy en día los tenés, ¿qué son? Potencia mundial son. En las ciudades funciona así, Eugenio. Los pensamientos de la gente están preparados para no desperdiciarse, ¿entendés? Todo lo que no aporta al crecimiento lo tiran a la basura. Son realistas. Lo que no sirve para comercio, a la mierda. Soy el Osito y escucho Prendas Urbanas. Esto que escuchábamos es un fragmento de La Oveja Abandonada. La obra de Agustín Ritano. Están aquí en nuestro estudio acompañándonos. Una de las actrices, Fernanda Berkovich, bienvenida. Tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, yo también. Y Rodrigo Eguizábal, parte de este elenco también maravilloso. Gracias. Bueno, contanos, Rodrigo, ¿qué es esta obra maravillosa, La Oveja Abandonada? Bueno, estamos por hacer una cuarta mini temporada. Digo cuarta mini temporada porque es nuestro cuarto año que la hacemos y mini temporada porque son cuatro funciones los sábados de octubre. Me dijeron que es un despelote esta obra. Es un despelote la obra. Sí, total. Invitamos, no se la pueden perder, a todos los amigos ofrenderos que no se la pierdan. No es porque trabajemos nosotros, no, sino que es una obra que quisimos mucho. Nos ha dado infinidad de alegrías, giras y más. Y bien, decirle a la gente dónde tiene que ir. Estamos todos los sábados de octubre en La Uocra. Esto es Rawson 42. La entrada es gratuita, o sea que... Casi gratuita. Casi gratuita, en realidad son 4 pesos porque, bueno, se paga un impuesto mini. No se la pierdan, hay que ir un poquito antes. Sí, hay que estar a las 8. A las 8. A las 8. Las entradas vuelan, así que, bueno, están todos formalmente invitados.